Si estás pasando por alguna situación, si estás pasando por algo que a lo mejor no es lo que tú estabas esperando, dale gracias a Dios, porque eso está forjando quién va a ser tú en el futuro. Si está pasando algo malo, yo creo que viene algo muy bueno para nosotros. Y cuando viene la desesperación, ¿qué viene? La frustración, y con la frustración, la sensación de impotencia, de no saber ni siquiera por dónde empezar. Cuando te venga el momento de prueba, ten la humildad en tu corazón de decir, gracias Señor por esto, gracias Señor por lo que me estás poniendo. Ahora nada más enséñame por dónde tengo que caminar, pero no reniegues de lo que te está tocando vivir. Ya no te quejes de lo que te está pasando. Acuérdate, están puestos para ti, para hacerte fortalecer en tu carácter y tu persona. Si quieres cambiar tus resultados, va a tener que cambiar tu forma de pensar. Einstein manejaba una frase que es muy poderosa, decía, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se creó. Te está pasando lo que te está pasando, eso es parte de lo que tienes que vivir. Y tienes que estar preparado para brincar todos esos retos que Dios te va a poner. En este negocio tú pasas obstáculos, tienes situaciones, aprende, te fortaleces. Nuestra mente se ocupa muchas veces de cosas inútiles que tenemos que dejar atrás. Sé que muchos de ustedes, al elegir estar aquí y venir a prepararte, tuvieron muchas dificultades. No importan las dificultades, no importan las circunstancias, no importan tus situaciones, tú simplemente tienes claridad por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Para que te mantengas fortaleciendo, creciendo, madurando, que cada cosa que vas viviendo es para aumentar nuestro valor. Pero quiero que entiendas que todo lo que te toca vivir es lo que te tiene que tocar vivir, para entonces abrir los ojos a otra cosa y que te haga moverte. Enséñate a vivir con tu alegría. Recupera esa sonrisa de cuando eras niño. Recupera ese sentimiento de entusiasmo. Recupera ese ser que eres tú. Es nuestra responsabilidad el no quejarnos, el convertirnos en unos seres humanos mejores en la vida. Y no podemos ser perfectos, pero tenemos que ser congruentes. Celebrar, familia, celebrar que estamos vivos, celebrar que estamos aquí y sobre todo celebrar que tenemos una gran oportunidad. Porque este negocio produce resultados espectaculares si tú lo trabajas, y esto puede ser la solución hacia dejar de vivir al día. Tenemos todo en nuestras manos para correr, tenemos todo en nuestras manos para hacer este negocio ya. Pero nosotros por eso estamos aquí, porque nos corresponde. Si ya estás aquí, es por algo. Tú estás aquí porque vienes buscando una... Quiero hacerte la pregunta de, ¿cuándo es cuando dejamos de soñar? ¿Qué le pasó a nuestros sueños? El secreto grande que tiene este negocio es que tienes que aprender a soñar. Visualízate a donde tú quieres llegar. Y empieza a trabajar en el sueño. Todos los sueños se hacen realidad. En este negocio, si tú quieres, si tú trabajas, si tú tienes fe, si tienes un sueño y pones la acción, los resultados se dan. Que lo que te mueve de donde estás es atreverte a soñar. Sueña en grande. Solo soñando cosas grandes podemos obtener cosas grandes en la vida. La visión es lo más importante, el sueño es lo más importante, el pedir es lo más importante, porque al que pide, se le dará. Vale la pena pararse por sus sueños, vale la pena romper esas cadenas imaginarias que tienes. El que tiene un sueño y todavía no lo ha logrado, tiene frustraciones, claro, porque tiene un sueño. Y yo te quiero decir, mira muchacho, no importa cuánto tarden los sueños, Dios no olvida. Mientras no lo dudes, esos van a ser para ti. Si otros pueden tener lo que veo que tienen, yo también puedo. Tienes que trabajar en tu autoconfianza, en tu autoestima, en saber que te mereces, en que no es solamente para unas determinadas personas el éxito. No tengas miedo a soñar. Entiende que si Dios te pone un sueño en tu corazón es porque se entiende que tenemos la capacidad para que eso se logre. Yo te quiero invitar a que vuelvas a soñar. Atrévete a soñar otra vez. Sí, sueña en grande, no tengas miedo. No tengas miedo, aquí el sistema te va a ayudar. Este negocio te va a dar todo lo que tú le des. Todo, y te lo va a regresar a manos llenas. La cosa es simplemente que hay que creerlo y hay que tener fe y hay que persistir en ello. Hoy puedes iniciar de nuevo con un compromiso renovado, con la experiencia positiva y avanzar. Nosotros, muchachos, tenemos que aprender a valorarnos. Tenemos que aprender a entender nosotros mismos que tenemos que aspirar por las cosas más elevadas de la vida. Aquí hay personas que ya tienen un sueño y obviamente que tienen ese sueño, que ya están acariciando esa posibilidad a través de este negocio que te puede dar ese sueño o la serie de sueños que hayas escrito. Pero no hay nada como ser dueño de tu propio destino, que día o noche nadie viene y te lo quita. Si tú supieras lo que es un día de ser libre, no volverías a voltear para atrás. Nosotros, para Charo y para mí, lo más lindo, lo más hermoso, nuestro proyecto más grande de este mundo es nuestra familia, nuestro matrimonio. Lo que a mí me ha dado felicidad importante y trascendente es la libertad, son los amigos y las relaciones, es la familia extendida que nos da este negocio. Yo le doy gracias a Dios por haber puesto este negocio en nuestras manos, porque ha sido una gran bendición. Y porque he hecho de mis hijos unos grandes hombres, unas grandes personas, unos grandes seres humanos. Me siento en mi familia, porque la familia no solamente es la sangre, es la persona con quien tú compartes los mismos valores y son las personas con las que tú estás dispuesto a luchar por un sueño. ¿Alguno de ustedes algún día soñó con darle un mejor estilo de vida a sus papás? El motivo que a mí más me impulsó en este negocio fue el poder darles a mis padres la vida que ellos hubieran querido tener. Y gracias a Dios, y que hicimos el negocio rápido, tuvieron la oportunidad de vivir ese estilo de vida. Quiero darle el ejemplo a la próxima generación. El viejo mío se encargó de darme el ejemplo. Yo vi con mis ojos, yo viví el ejemplo que el viejo nos daba. Porque tú naciste para dejar un legado en esta vida. Y tú puedes conseguirlo, créemelo. Pero lo más interesante fue lo que ellos me enseñaron. Muchos valores, respeto. Yo soy huérfana. Yo no tengo aquel viejito con las cicatrices en la espalda. Tú tienes un papá que tú admiras, un papá que tú respetas, que se ganó el respeto de la familia. Una persona que para ti es tu héroe. Tú sabes, a mí me gustaba tener el viejo que yo tenía. Es duro venir de una madre que no te abraza. Es duro cuando vienes de una madre que no te supo dar besos. Desde tu mirada de niño sientes que tus papás te quedaron a deber un beso, una caricia, un abrazo, un te quiero, un tú puedes. Pero finalmente lo que nos toca arreglar ahora es nuestra parte. Bienvenidos a la libertad, bienvenidos al mejor negocio del mundo, bienvenidos a Amway, la mejor oportunidad de negocios del mundo. Así es que siéntete bien orgulloso de qué tienes en las manos, en qué te metiste. Te metiste en la mejor compañía del mundo. Que por un momento en tu vida, en este fin de semana, te permitas abrir tu mente y tu corazón y decir, ¿y qué tal si? Tienen un negocio en sus manos grandísimo. Necesitamos compartir esta información más. La gente de afuera está buscando, y está buscando no nada más lo económico, sino del beneficio en todas las áreas de su vida. Porque hay mucha gente que nos está esperando, muchachos. Hay muchos corazones que están abiertos para que tú les llegues a la oportunidad. ¿Qué nos hace falta, señores? ¿Qué nos hace falta para ponerlo las pilas y correr con todo lo que tienes? Es nuestro año para ganar los bonos. Es nuestro año para prosperar, para ganar, para triunfar, para sacar a nuestra familia adelante. Y yo espero que el día de hoy, en esta convención, tú empieces a encontrar realmente cuál es tu sueño, cuál es tu propósito y a qué viniste a esta vida. La vida se va a encargar de ponerte lo que necesitas para llegar. Mientras no le hagas daño a nadie y sean cosas honestas, no te den miedo tomar una decisión. Pero para eso tenemos que estar dispuestos al cambio. Tenemos que estar dispuestos a hacer algo diferente dentro de nosotros. Todo lo que nos ha enseñado el sistema es el poder del pensamiento. ¿Sí? El pensamiento es poderosísimo. ¿Quieres cambiar tus resultados? Vamos a tener que formar nuevas redes neuronales. Nuevas redes neuronales, sentimientos de poder, acciones de poder, pensamientos de poder te van a dar sentimientos de poder, acciones te van a dar acciones de poder y los resultados entonces van a ser muy poderosos. Tú puedes aprender, crecer y cambiar. Mientras que tú no modifiques tu creencia e imagen personal y no la subas, no vas a crecer, ¿eh? Es que tenemos que disponernos a educarnos para cambiar nuestra programación mental. Cuando tú sientes que no necesitas algo, es cuando más lo necesitas. Si tú ya tienes una riqueza interna, si tú ya tienes una inmensidad de posibilidades, solamente hay que extraerla y estás en el mejor lugar para extraer tu riqueza, que es en esta convención. Muchachos, enfóquense a dónde van, porque el crecimiento viene grande, la visión es grande. Tú te mereces esa vida, tú tienes los líderes que te pueden guiar, tú tienes este excelente, inmejorable programa de capacidad. Vas a tener que tener la suficiente fuerza para perseguir tus sueños. Asuman ese liderazgo con responsabilidad, porque nosotros tenemos vidas que nos están observando. Tu mujer se siente bien orgullosa cuando tú por fin tomas la decisión de arrancar, salir a contactar, salir a trabajar. Bien orgullosa cuando te ve en acción. El hombre quiere de alguna manera darle lo mejor a su familia, yo estoy seguro de eso. El hombre, la meta más grande de un hombre es ser el héroe de una mujer. Nosotras las mujeres nos sentimos súper orgullosas cuando nuestro hombre está trabajando por la familia, por sacarla adelante y porque cumple su palabra. ¿Cuál es esa deuda que estás creando hoy cuando das tu palabra y no la cumples? Cuando somos niños decimos, cuando yo sea grande, yo quiero hacer esto y esto y esto, ¿se acuerdan? Les voy a decir algo, ya son grandes. ¿Por qué dejamos que alguien dictamine qué va a ser de nuestra vida? Dale ejemplo a tus hijos de que sí se puede, de que no hace falta haber nacido en cuna de oro para ser libre, amigo. Cuando tú te dominas a ti mismo, cuando tú te aprecias a ti mismo, cuando tú trabajas en tu persona, vas a tumbar muchos obstáculos de tu camino. La gente que tiene dinero tiene una mente específica. Los problemas son una cosa, pero su objetivo está claro. En la gente pobre los problemas son todos, son una montaña enfrente. Que no tienes por qué limitarte. Si Dios te lo da, o sea, ¿por qué te limitas tú? Me parece que es demasiado sacrificio quitarle el tiempo a tus hijos para venir aquí para no avanzar. Pues ahora sí que entre más sé, más me doy cuenta de lo poco que sé, pero más ganas me dan todavía de aprender. A veces compruebo lo bien que estoy y a veces compruebo lo mucho que me falta. Tengo que cambiar mi vida. Tengo que hacer algo con mi vida. No puedo dejar que la vida me vaya empujando por los sentimientos. Yo no soy la misma persona cuando empecé este negocio. Pero no soy nada de lo que puedo llegar a ser. Porque el ser humano no tiene límites, porque la excelencia es siempre estirar. En esta vida tú no puedes enseñar algo que no sabes ni tampoco puedes dar algo que no tienes. De nada sirve que exista una oportunidad, que tú tengas en las manos una oportunidad, si tú o si yo no tengo las herramientas mentales y personales para aprovecharla. Acuéstate con el corazón tranquilo, sabiendo que si tú al día siguiente no despertaras, te habrás ido en paz, porque hasta ese día hiciste todo lo que a ti te tocaba hacer. Tú tienes el poder, tú tienes la razón, Tú tienes todo lo que un ser humano tiene que tener para hacer lo que tengas que hacer. Los jóvenes viven en el futuro. Los viejos viven en el pasado. Pero los sabios viven su presente. Si estás dispuesto a hacer lo fácil, la vida va a ser difícil. Si estás dispuesto a hacer lo difícil, la vida en el futuro va a ser fácil. Es que tienes que aprender que tienes que hacer tú las cosas. Tú eres el hacedor. Ante tus fracasos, véngate con tus éxitos. Yo te invito que a hoy, de partir de hoy, tú realmente cambies y te enfoques en lo que quieres. Yo no buscaba dinero, señores, para hacer este negocio. Yo no buscaba dinero. Yo ganaba mucho dinero. Buscaba calidad de vida. Buscaba tiempo libre. Buscaba estar con mi familia, con mis hijos, con mis hobbies, con mis amigos. Porque todo eso lo había dejado en el camino. Tú lo puedes perder todo. Todo. Pero nadie te puede quitar la persona en que te has convertido gracias a este programa de capacitación. No se acostumbren a vivir con poco. No te acostumbres a una vida de carencias, de estar batallando por lo mismo siempre. No te acostumbres. Debo levantarme cada mañana y debo levantarme a dar gracias a Dios. Debo levantarme y decir: yo soy grande, yo soy un triunfador, yo soy esa persona que está buscando crecer, yo soy esa persona que quiere salir adelante, que quiere desarrollarse, que quiere cambiar vida, porque yo siempre puedo. Y si no puedo, debo. Y si no puedo, debo. Debo sacar ese coraje, debo sacar esa pasión, debo sacar ese entusiasmo. Debo ser una diferencia en la vida. Manténganse en esta familia, en cualquier circunstancia. Tenemos un legado, que es hacer el negocio hispano más grande del mundo. Queremos hacerlo junto a ustedes. Queremos hacerlo con ustedes. Y queremos que ustedes sean testigos. Cuando un día nos podamos reunir en todos los estadios en Estados Unidos y llenarlo por 40, 50, 100 mil personas,